con Coca-Cola, Fanta o Sprite. Uno más uno, tres. Uno más uno, tres. Al comprar 2 litros de Coca-Cola, Fanta o Sprite, exige gratis 1 litro más de Coca-Cola, Fanta o Sprite. Con el 1 más 1, 3, lleva 3 envases vacíos de la combinación que tú quieras. Paga solo 2 y gratis 1 litro en la bodega de tu barrio. Con Coca-Cola, Fanta o Sprite, 1 más 1, 3. Oferta limitada, no incluye envase. La vida tiene mucho sabor, como Cusqueña, que salud y sabor. Ninguna se compara a Cusqueña y su frescor. Ninguna se iguala a Cusqueña y su color. Por eso bébela, tómala, con Cusqueña es otro cantar. Cusqueña, la más peruana de las cervezas. Aconseja a tus hijos, escúchalos cuando aún lo necesitan, sin interferir. Ayúdalos a lograr sus metas, pero sin forzarlos. Déjalos la vida elegir. Da consejos como un amigo y ellos lo agradecerán. Ajá, ajá. Tus hijos son ajá, ajá. Ajá. Con tu apoyo vencerán. Ayúdalos a lograr sus metas, pero sin forzarlos. Déjalos salir a elegir. Comparta las experiencias de sus hijos y sea parte de su desarrollo. Un mensaje de los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Ajá. Tengo algo para ti. Ajá. Algo que te hará feliz. Ajá. Yo te amo, es como es. Ajá. En mil idiomas lo sabrás. Y yo te lo enseñaré. Y ellos se lo aprenderán. Y ellos lo repetirán. Y luego ellos lo enseñarán. Y muy felices vivirán. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Yo te amo en español. Es en inglés. Da, da, da. Y je t'aime es en francés. Da, da, da. Ich liebe dich en alemán. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Es un secreto entre los dos. Ajá. Ajá. Y yo siempre te lo diré. Ajá. Yo te amo en español. Todos saben lo que es. Ajá. Nadie dice cómo es. Ajá. No se explica cómo ves. Ajá. Siempre, siempre así es. Y es sublime cada vez. Y ellos se lo aprenderán. Ajá. Y ellos lo repetirán. Ajá. Y luego ellos lo enseñarán. Ajá. Y muy felices vivirán. Sería en griego. Da, da, da. Ya paslipio se dice en ruso. Da, da, da. A Ana bajé pa' los de Arabia. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Coyo usted más japonés. Da, da, da. Y el chino dice hoy ni. Da, da, da. Mi narrasca tan sinua. En Finlandia así es. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Più se disse in russo. Da, da, da. Anna bahe peglos di Arabia. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ja les caic tac en seco es. Da, da, da. Cojo un chun en polonés. Da, da, da. Eu che quiero en portugués. Se vislumbra en mi ser. presentan los Osmond. Préstame un momento, escucha mi sentir. Hay personas que se esconden en sí mismas, pero quieren ser encontradas. Si usted realmente escucha lo que dicen, puede encontrarlas y entenderlas. El escuchar es el comienzo del entendimiento. Si realmente escuchas, amor encontrarás. Un pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Mormones. Qué bonito ven maravilla. Adelante, pasen. ¡Miau! Miren, cabro, ahí está, Batman, ¿qué le parece? Si le pedimos que nos baile una cueca, es joven Batman. Batman, ¿por qué? Si están encachados como dicen que no nos baila una cueca. Yo no bailo cueca. Yo bailo baticueca. Oiga, don Batman. Diga. Ya que baila bati cueca, ¿por qué no se la baila de bati en quincha? Bueno, entonces, agarre con la bati cuncuna, compadre, y dele color al asunto. It's not. yo ya estoy hirviendo. Hasta las patas. ¡Salud! Agua de limón es padre. La nieve de limón refresca. A mi comida, el limón le da un sabor redondo. El limón me ayuda a crecer fuerte y saludable. El limón es un gran cuate. Sácale jugo a las cualidades del limón. Consume limón diariamente. Los limones son sabor hasta la última gota. Bailando en la campiña. Maximiliano el Franco. We'll be right back. Julia. Thank you.

Entonces, nos hacemos la gran pregunta. ¿De dónde vienen los platos voladores? ¿De dónde viene el fenómeno OVNI? Yo sé que solo mientes. la libertad. Malas costumbres, mal destino, un solo camino del que nunca puedo renegar. Hay algo malo dentro de mí. Una especie de programa con error. Una tendencia, una exigencia, muchas diferencias de las que nunca puedo renegar. Estar solo, estar solo, los meses pasan, los años se juntan. Y todo da igual, las fantasías, las escenas de cine tienen un mal final. Estoy bien, me siento bien, pero es este un planeta muy inmenso como para estar solo. Masajear mirando vivirás en un mundo de alegría, patinando todo el día, llegarás a ser feliz, tan feliz como yo. ¿Eso de almacenaje familiar es el nombre de alguna nueva empresa de comestibles o algo así? Bueno, no es un negocio, sino una iniciativa para que las familias inviertan en comprar y almacenar alimentos extras. No comprendo qué ganancia podría dejar ese tipo de almacenaje. No es una meta especulativa, sino preventiva, Julio. Para despertar el interés de invertir en algo cuyos dividendos serán en paz y tranquilidad familiar. La seguridad de saber que si en algún momento tuviera lugar una catástrofe, la familia contaría con los elementos básicos de supervivencia. Claro que no es una inversión en la que se aumente el capital, pero la familia ganaría algo más valioso, y que sería la unidad y el amor que se desarrolla en el proceso del esfuerzo común de lograr una meta. Y esa meta es la supervivencia física y espiritual. ¿No le parece que es una inversión bastante buena? Piénselo y actúe. Un consejo del Departamento de los Servicios de Bienestar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Mormones. Oh, Cusqueña, tómala. ¡Cusqueña! ¡Cusqueña, guayquey! ¡Cusqueña, ok! ¡Cusqueña tiene el color de nuestro sol! ¡El alegre sabor de nuestra tierra! ¡Cusqueña! ¡Cusqueña, guayquey! ¡Cusqueña, ya! ¡Cusqueña, qué saludable y refrescante! ¡Bíbela, tómala! ¡Es Cusqueña, guayquey! ¡La más peruana de la cerveza! Well, come with me, baby. Let's go dance. Something going. For everybody. nos soplaba en nuestro derredor. Sus cabellos se esparcían y brillaban como el deseos de cerveza Cusqueña. Peruana de las cervezas. Pachuco bailarín, marque el paso de frente. Marchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mambo. Pachuco bailarín, marque el paso de frente. Marchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mambo. Pachuco bailarín, marque el paso de frente y se fue. Nunca desmayó hasta que algo mejor descubrió. Cusqueña.